de esa mesa de diálogo, pero no a la asociación de jugadores, o que el jugador designado sea por la asociación de jugadores. Entonces, uno leyendo entre líneas y leyendo lo que dice pragmáticamente ese comunicado, se da cuenta que obviamente la entidad no la tienen en cuenta. Así que bueno, tampoco están en estas fechas que nosotros dijimos, incluido el Juego de las Estrellas. Esperemos que esto se pueda solucionar y de alguna manera se puedan rever este tipo de situaciones. Una lástima, porque últimamente el Juego de las Estrellas ha sido medio bastardeado en cuanto a fechas, ha ido cambiando mucho, mutado, cuando antes era algo fijo en el calendario. Exactamente, exactamente. Y es algo que nos compete a todos, o sea, es la fiesta del básquet, supuestamente. A la asociación de jugadores, a la asociación de clubes. Bueno, pero este año también por los problemas tampoco hubo fiesta de premiación de la asociación de clubes. Vale decir que a ver si de una buena vez por todas se puede armar el calendario entre todos, ¿sí? Entre todas las partes, y decir, bueno, así como salen estas fechas que me parecen correctas y de las cuales hemos hablado muy bien en cuanto a los recesos y ese tipo de cuestiones, a ver si una buena vez sale y se dice, bueno, en tal fecha va el Juego de la Estrella, en tal fecha va la fiesta de premiación, y se puede encaminar todo de una buena vez por todas. Metemos la primera nota, 12 y 18 del mediodía. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4535-5700. Aquí estamos con toda la banda, con Santi Ortega, con Jessica, con Noelia, con Franquito por algún lugar de la República Argentina. Y del otro lado del teléfono está el señor Eduardo Jape. ¿Cómo te va, Chiche? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buenos días, Fabián, y a tus compañeros. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro y queríamos, bueno, esta recorrida que estamos haciendo. Ya hablamos con Guille Narvarte, hablamos con el otro día con Facundo Müller. Estamos haciendo una recorrida por los equipos para saber cómo están las realidades, cómo están los planteles, si llegaron los americanos, si es más o menos dentro de los objetivos de cada club, ¿no? ¿Cómo está Argentino de Junín hoy? Estamos bien, ya ingresando a la cuarta semana de entrenamientos. Así que, bueno, trabajando con el grupo de todos los nacionales y, por supuesto, esperando al 5 y al 4 extranjero, que, bueno, calculo que para ya fin de semana podrán estar por acá, ojalá. Es el deseo del cuerpo técnico y, bueno, la dirigencia está haciendo ese esfuerzo para ya tenerlo 15 días antes, 16 días aproximadamente del inicio, ¿no?, del primer partido contra San Lorenzo. Así que estamos bien, estamos haciendo una buena preparación, un mix, ¿no?, porque los chicos sinceramente vinieron todos, hicieron un buen trabajo post-temporada. Sí. Así que bueno, eso es importante porque te hace adelantar algunas cosas. Así que bueno, contento, trabajando. Chiche, hoy tenés como extranjero a Chas Crawford, ¿y quién más? ¿Quién sería el otro? Bueno, ya está casi confirmado. Todavía, bueno, falta ahí unos puntos del tema de contrato. Sí. Es americano, es nuevo en la liga, así que bueno, ya pronto yo calculo que va a ser anunciado. ¿Se puede conocer el nombre o hay que esperar todavía? Y yo diría sí, que tener un, porque faltan dos cositas ahí en consideración y bueno, no quiero adelantar por las dudas que, bueno, que haya algún inconveniente, pero bueno, está al caer, Fabián. Está al caer. Es un 4 extranjero, sí. Tuvo paso por Lituania, en la liga donde jugó Nicola Provítola. Sí. Así que bueno, es un 4 muy versátil. Así que bueno, esperemos que versátil en cuanto a que es un 4 que puede jugar más para la 3, con una posibilidad de posteo, pero más de frente. Así que bueno, ya estoy anunciando un poco característica, pero lo importante es que es un jugador que se asemeja a las características del equipo que estoy queriendo plasmar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, yo creo que se está por definir ya pronto. Está muy bien, y esos serían los dos extranjeros del equipo. Sí, empezamos la liga con dos extranjeros y por supuesto después todos fichas nacionales. Así que bueno, estaríamos dejando una plaza abierta para el tema del U23. Así que bueno, ahí estaríamos iniciando ya con todos los nacionales y estas dos plazas de extranjeros, dejando abierta una plaza U23. Está bien. ¿Qué te dejó el cuadrangular en Olavarría, en el cual se vio un gran papel de Joaquín Gamás, una de las caras nuevas del equipo? Y parte de la conclusión que sacaste rápido, es una de las cosas positivas. el jugador es una apuesta importante, ¿no? Dentro de que se pueda consolidar y quedarse en la Liga Nacional. Así que, bueno, tomamos esa lectura y, bueno, pudo hacer un buen papel, no solo el primer partido, sino el más importante contra Peñarol, de jugar en la posición de 5. Él es un 4 que puede jugar de 5. Entonces, por más que esté en 1,98 m, lo hizo bien y, bueno, pudo jugar y jugar con Acuña permanentemente en esa posición y atacarlo y defendiendo. Entonces, lo hizo bien, eso me da tranquilidad. Y lo importante es que él se da cuenta que bueno, que tiene una posibilidad muy, muy, muy grande, así que no la va a desaprovechar. Y aparte, es un chico bien joven, es del club, ya tuvo buena experiencia en el Federal, buena experiencia en el TNA. Bueno, me parece que va a estar a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles son los objetivos, Chiche, para la temporada? A ver, Argentino en las últimas temporadas tuvo mejores campañas unas que otras, pero ha estado siempre en la pelea y se ha metido en etapa de postemporada, ha jugado algún torneo con otros equipos, sin comparar con otros equipos, con mayor cantidad de extranjeros, se ha metido en alguna competencia continental, como alguna liga sudamericana. Hoy, ¿para qué está este Argentino de Junín, que se arma con mucho material joven, con muchos jugadores que ya no están y que fueron fundamentales en alguna etapa, no hace mucho tiempo atrás, el caso de Balbi, el caso de Nacho Alesio? ¿Para qué está este Argentino? Sí, a ver, es un equipo nuevo. Acá quedan dos jugadores importantes, uno Juanchi Cangelosi, el otro Emiliano Basabe. Juanchi, un estandarte dentro del club. Sí. Emiliano, dentro del proceso que está haciendo, se va consolidando año tras año. Entonces son los únicos dos jugadores que vienen con continuidad dentro del club. El otro es un equipo nuevo, son todos jugadores que están conociendo la institución, son todos jugadores en un lote de 24 a 26 años, bien joven, que, bueno, que quieren lograr, y yo vengo insistiendo en esa palabra, ¿no?, de consolidarse y quedarse en la Liga Nacional. Entonces, bueno, es una apuesta importante. El primer objetivo está por demás de claro, ensamblar a los mismos y por supuesto sabiendo la realidad de la institución, eso está por demás de claro. Sé que año tras año el club hace mucho esfuerzo, por lo tanto el primero es cuanto antes nosotros miremos el primer playoff, eso está claro. Entonces el primer objetivo es el descenso, eso está por demás de claro, no quiero ir a ese lote. Entonces ese es el primer objetivo. Entonces cuanto más rápido veamos el primer playoff, esa es la posibilidad que tenemos entre todos, así que ese es el primer objetivo. Lo primero es plasmar al equipo, consolidarlo, buscarle una identidad de atrás hacia adelante, y después a partir de ahí, bueno, ir al saltar el karma este, pero bueno, no le tenemos temor, pero bueno, buscar el primer objetivo es el playoff, el primero. Además de la juventud, cuenta con una ventaja que es la localía, ¿no?, donde siempre se ha hecho fuerte Argentino por su público. También apuntás a eso, ¿no? No va a ser la excepción, así que bueno, esperemos consolidarla a esta localía. No es fácil, ¿no?, porque hoy con los armados de los equipos y demás, hoy se juega de igual a igual en cualquier cancha, ¿no? Pero bueno, tiene ese plus Argentino en la historia. Ojalá que, bueno, no sea la excepción este año. Chiche, ¿cómo estás vos como entrenador jefe, no? Porque hace un tiempo que venís haciéndolo como asistente de Silvio en Quimsa, y si bien el entrenador nunca deja de ser entrenador, pero sí son diferentes funciones, ¿no? El hecho de tener que tomar decisiones permanentemente, el hecho de tener que inculcarle un objetivo al equipo, el hecho de tener que inculcarle una idea. ¿Cómo estás vos? Bien, sinceramente me tomó en un momento importante de mi carrera, con mucha tranquilidad, desde el momento que salió esta hermosa posibilidad de ser entrenador jefe. Y bueno, a partir de ahí, cuando se tomó la determinación de conducir Argentino de Junín, por supuesto, junto con los dirigentes, con Germán y Marcelo y toda la dirigencia, bueno, empezamos a trabajar, a buscar los objetivos, a armar el equipo y, por supuesto, sinceramente, me sorprendí a mí mismo, ¿no? En claro. el sentido de la tranquilidad que yo lo estaba haciendo y en la cual estoy ahora también, porque veo que las cosas van mejorando en estas 3 semanas que pasaron. Sí. Lo pudimos ver reflejado en estos 2 partidos que jugamos. Entonces, bueno, estoy tranquilo. El equipo, por supuesto, la dirigencia me dio la posibilidad de armarlo, entonces de plasmarlo, lo hice, de buscar los extranjeros, lo hice. Entonces, bueno, eso me da mucha tranquilidad. Así que ahora, con el trabajo, ojalá que lo podamos hacer. Y, por supuesto, no es lo mismo ser asistente, no, estar permanentemente al lado de entrenadores líderes y líderes de en todo sentido. Entonces, bueno, y Silvio fue uno de ellos. Entonces, bueno, uno aprende mucho, aprendí de varios, ¿no? De muchos entrenadores, incluido la experiencia que tuve en Boca, ¿no? Con Carlos Duro. Entonces, ojalá que, bueno, pueda buscar mi propia identidad y, bueno, cuanto antes se vea, mucho mejor. Si bien el primer rival es complicado porque es el domingo 25 contra San Lorenzo, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de este argentino en esta Conferencia Sur? Que uno dice que, bueno, está San Lorenzo y de abajo el resto, ¿no? Sí, esto es una carrera bien larga, ¿no?, de resistencia. Entonces, sabemos que el primer rival, el 25, estamos jugando con San Lorenzo y, bueno, y de local. Entonces, bueno, hoy San Lorenzo, con toda la competencia, no solo nacional, sino la parte internacional que va a afrontar, realmente tiene un equipazo. Si lo vamos a hablar así, es un buen equipo, con nombres tremendo. Para mí mejora la plantilla con respecto a la temporada pasada. Sí, sí, y es uno bien. De los grandes candidatos. Entonces, me parece que... Y después, bueno, en la zona sur sabemos que también van a aparecer otros equipos. A Peñarol le están faltando los 3 extranjeros. Obras también ya está en el armado. Ferro ahora, bueno, con la nueva incorporación de Española que tiene en la posición que le estaba faltando. Entonces, después el resto, bueno, yo considero que vamos a estar todos ahí en un lote importante. Entonces, bueno, San Lorenzo hoy me parece que hace una diferencia. Y después, bueno, entre todos vamos a estar ahí en ese lote que decías vos recién. A veces es mejor, ¿no, Chiche, que uno haga una diferencia y el resto se pueda ir acomodando, que a que sea un revoltijo la zona y que estén todos parejos, y después por una diferencia de un punto a favor, un punto en contra, hablo en el goleo, te quedas afuera o te toca el más difícil? Y sí, es así. Mirá lo que le pasó a Argentina en el Juego Olímpico, ¿no? Tal cual. Si se hubiese cortado solo España o solo Lituania, después no había cuádruple empate y te acomodabas un poco mejor. Te acomodabas un poco más arriba. Claro, que quedar cuarto, ¿no? Quedás cuarto y te toca Estados Unidos del otro lado y sonaste. Y acá por ahí quedás cuarto y te toca, qué sé yo, San Lorenzo, por decirte algo. Pero igual siempre, a ver, esto es más que nada un juego y una... Y para saber qué es lo que piensa el otro, ¿no? Después los partidos hay que jugarlos y resulta que tu equipo empieza a jugar realmente muy bien y otro equipo no encuentra la química, que parece que está mucho mejor, y termina siendo mejor campaña aquel que parece inferior, y aquel que parece superior no termina de dar pie con bola, ¿no? Sí, sí, tal cual. Para mí algo es algo importante, ¿no? Que lo fui aprendiendo y charlando mucho en el tipo de competencia que se está llevando a cabo, ¿no? Y lo charlábamos mucho con Silvio, ¿no? Silvio Santander, ¿no? Me refiero. Sí, sí, cuando sí, estábamos sí. en Quinza. Y me parece que el que pega el primer cimbronazo de entrada dentro de esta competencia es como que se va a ir buscando y va a ir haciendo una consolidación. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y pegar ese cimbronazo de entrada. Así que, bueno, ojalá se nos pueda dar, ¿no? ¿Qué te dijo? Dale. No, y bueno, y ojalá que lo podamos realizar. Así que, y decir, bueno, estamos para ciertas cosas, ¿no? Puntuales. ¿Qué te dejó el paso por, te hago la última, qué te dejó el paso por Quimsa? Me parece que al trabajar con Silvio, Silvio es un excelente y un gran entrenador y lo demuestra día a día. Aprendí mucho, al igual con muchos entrenadores que yo compartí, pero me parece que el desarrollo que está impulsando Silvio es tremendo. Entonces convivir con él me dio esta posibilidad y de descubrir muchas cosas, ¿no? En cuanto a identidad de juego, tipos de juego, y vivir el básquetbol permanentemente, las 24 horas. Entonces, y Quinza, bueno, con Quinza se logró el campeonato la temporada anterior. Entonces, bueno, salir campeón de la Liga Nacional, bueno, plasmarlo con un grupo tremendo, con una dirigencia que realmente se mueve y mucho. Entonces, bueno, y con un desarrollo importante dentro del reclutamiento que iniciamos con Silvio, que, bueno, fue una apuesta importante y que ahora, bueno, se está consolidando. Así que, bueno, tuve un paso hermoso. Sinceramente, fueron 2 años brillantes en mi carrera deportiva. Chiche, te agradecemos mucho el contacto. Te deseamos una buena temporada. Lo mejor para vos, para toda la gente ahí del Turco. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Abrazo grande. Saludos ahí. Un abrazo, Fabi. Dale, Chiche. Eduardo Japes, el técnico de argentino de Junín. Bueno, contándonos un poquito de la actualidad. Seguiremos repasando en esta previa de Liga Nacional cada uno de los equipos. En un rato seguramente la palabra de Ariel Rearte, hablando de Instituto, uno de los equipos